Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. Cayó la noche y el noctámbulo sale a caminar. Esto es el Noctámbulo Cultural. Hoy presentamos Aviación Maestra. Esta radio no se responsabiliza por los criterios aquí vertidos. El siguiente programa es de contenidos que incita a la rebeldía y debería ser escuchado por personas con cierta deformación en su carácter. Están advertidos. Aleación Maestra, rock, metal, historia, noticias y en teoría, buen humor. Aleación Maestra, desde la mitad del planeta sonando a nivel mundial. Prepara tus sentidos y sacude la cabeza. Esto es Aleación Maestra. Ecuador y el mundo, muy buenas noches, bienvenidos sean todos y todas a esta tu Aleación Maestra aquí por Radio Casa de la Cultura. Escúchanos sintonizándonos de la forma clásica, los 940 kHz en amplitud modulada, o si prefieres y si la tecnología te acompaña, digita el www.casadelacultura.gov.es. Al entrar a la página web, dale, busca el icono que dice Radio CCE y le das clic y luego le das play a la radio que sale por ahí a la derecha y enseguida te enlazarás a la excelente programación que tenemos aquí en la primera radio pública cultural del Ecuador. Te invitamos a que le des like al fanpage en el Facebook, búscanos como Aleación Maestra Radio Rock y Metal, le das like y nos acolitas en todo esto que es el apoyo y la difusión del rock y metal ecuatoriano. Para esta noche tenemos grandes invitados, la banda Mandrágora, tenemos a saludos al brother que no le veo por acá, está atrás de la computadora, a Diego Maldonado, que es bajista de la banda Mandrágora, y ya más después estaremos con el desarrollo de la entrevista y la difusión de su música. También en esta noche sonarán unas cuantas bandas que van a participar en la Semana del Rock 2015, evento que se realizará, déjenme ver por aquí, tengo la fecha ya. Se realizará del 20 al 26 de julio en el Centro Cultural Factory, allá en el sur de la ciudad, y también habrá un concierto en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Más despuesito les daré más detalles de este magnífico evento, este magnífico y tradicional evento. Nice, nice, youth, beautiful. para comenzar esta noche de jueves 16 de julio del 2015. Son las 20 horas con 7 minutos. Vamos a comenzar con algo chévere, algo de México, ya que este fin de semana y por segunda ocasión, Joaquín El Chapo Guzmán, narcotraficante de... líder del cartel de Sinaloa, escapó de una prisión de máxima seguridad en México. Fue un acto de película, terrible. No lo celebramos, pero sí era necesario mencionarlo porque fue un hecho de difusión mundial y muy sorprendente. Además que este lunes 13 de julio se celebró el Día Mundial del Rock. Por fortuna los rockeros y metaleros escuchamos todos los días, como es nuestra religión, nuestra música favorita. Y según encuestas, somos los más fieles seguidores en cuanto a los gustos musicales se refiere, en comparación de otros géneros y estilos que son solo una simple moda. Así que pues, a toda la gente que me está escuchando en este momento, ya más chance les voy a saludar. Vamos a iniciar el programa de Aleación Maestra, la edición 71. Saludos también para compañero Gonzalo Pilco, que debe estar por ahí, en algún lugar de la ciudad. No me quiso acreditar hoy día. Bueno, todo bien, no hay problema. Para la próxima semana será. Y pues, eso. Así que aquí les va algo de brujería. Estos son los consejos del narco. Estás escuchando Aleación Maestra. Thank you. son las 20 horas con 12 minutos. En este momento ya tenemos a la banda Mandrágora. Diego Maldonado, ¿no es cierto? Ya es bajista. ¿Tú, brother, cómo te llamas? Juan, la batería. Ya, chévere, Juan. ¿Y tú? Hola, panas, David Carvajal en la guitarra. Chévere, entonces, David, Diego y Juan, integrantes de la banda Mandrágora, muy buenas noches. Agradecimientos por venir a la entrevista y pues, ¿cómo se sienten en esta fría y oscura noche? Bueno, pana, primero agradecerte por la invitación. Estamos muy gustosos, ¿no? De estar compartiendo un poco también de lo que es la banda en esta noche. Y estamos abiertos a cualquier pregunta también por medio de las redes sociales, ¿no? Cualquier cosa, inquietud que tengan de la banda, pues estamos listos. Chévere. Para contestar cualquier cosa. Bacán. Ustedes van a participar en la Semana del Rock, ¿no es cierto? Sí, estamos listos ya para participar en la Semana del Rock el día jueves. Estamos dispuestos a dar un buen show. Esperamos que nos apoyen, que apoyen al metal nacional. Y con todas las ganas de difundir nuestro material. Ajá. Entonces, muchachos, pues comencemos ya con lo que es el desarrollo de la entrevista. Más después vamos a sonar música de la banda, por obvias razones. Y pues, cuéntenme algo del concepto de la banda. ¿Qué significa Mandrágora? Explíquennos más acerca del asunto. Bueno, un poco lo que tiene que ver con el nombre fue una búsqueda así. En el momento que formamos la banda con mi hermano, allá por el 98, 99, se buscaba un nombre así. Revisamos un libro que tenía un nombre de algunas plantas y nos pareció ese nombre tomarlo por su connotación mitológica, ¿no? Que tiene un poco esto de la mandrágora, de también que tiene este elemento de ser una planta alucinógena y que tiene una forma de una raíz, que tiene una raíz de forma humana y que emite un grito el momento que es arrancada, ¿no? Entonces es como ese grito, ¿no? Ese reclamar que se expresa en varias de las letras de Mandrágora, que tienen bastante tinte social, y algunas otras que estamos en una nueva etapa en la que estamos haciendo un estilo un poco más fuerte, un estilo medio speed thrash. Entonces eso más o menos es lo que tiene, que el significado que tiene el nombre de Mandrágora. Interesante el concepto, bacano. No sabía la verdad qué significaba Mandrágora. Algo de la biografía de la banda. Me cuentas que tienen ya más de, ¿cuándo será? 17 años. 98, sí, 17 años. Sí, aproximadamente, o sea. Increíble. Básicamente en un inicio empecé conjuntamente con mi hermano, con Julio Alcíbar, y fue ese el deseo, ¿no? de hacer música, la música que nos gusta, el metal. Después la banda ha sufrido algunas modificaciones de integrantes, hasta la formación que tenemos ahora, como ya lo mencionábamos, con David Carvajal a la guitarra, Diego Maldonado en el bajo, Cristian Bonilla en la segunda guitarra. Uh-huh. y en las voces, y mi persona en la batería. Somos colegas, ya tenía su batería. Chévere, pan. Entonces, pues, cuéntenme, ya me dijiste algo de los integrantes. ¿En qué estilo? También me dijiste ¿cómo ha sido la evolución musical de Mandrágora? Desde que comenzaron hasta lo que es actualmente. Bueno, nosotros empezamos siempre en la banda heavy metal, clásica sobre todo, influenciados bastante de lo que es los ritmos argentinos, socialmente, en las líricas. Nos impactó bastante lo que era en ese tiempo el metal argentino. Obviamente siempre hemos tenido bastantes influencias más trash de parte de los integrantes, hasta influencias death, black de parte de todos los integrantes, pero anteriormente hacíamos más que todo era con la composición de parte de casi siempre de una sola persona. Entonces se hacía temas más heavy metal. Actualmente cambiamos y nos adaptamos a lo que teníamos, ya que buscábamos vocalista, no encontrábamos. Entonces lo que hacemos ahora fue unir los elementos que teníamos, y surgió que Cristian, que era la segunda guitarra, tenía una buena voz gutural. Entonces decidimos innovar con él un nuevo estilo a lo que nos gusta particularmente, y a la evolución de la banda, que es lo que se refleja actualmente en la grabación de nuestro disco que está promocionándose actualmente. Sí, sí, sí, yo estaba escuchando el material y de ley es un como un heavy trash, ¿no? Una fusión chévere, estaba bacano. Y también el contenido social que tienen ustedes en sus letras. Háblenme poco más también de las letras, justamente de qué se inspiran para escribir, todo ese tipo de cosas. Bueno, actualmente están temas bastante subjetivos a lo que eran anteriormente, ¿no? Antes era directamente sociales de todo lo que nos pasaba, creo que era la época en que nosotros salimos y el conflicto que había en nuestro interior, como jóvenes que éramos. Bueno, ahorita ya estamos un poco más viejos y queremos, o sea, cantarle a otras cosas más subjetivas que estamos cantándole. Antes le cantábamos bastante a la vida, a la protesta, a la insurgencia. Ahora le estamos cantando a la muerte, a las cosas más que estamos viviendo, cosas más ¿cómo se llama? De muerte, más apocalípticas, exactamente. Qué bacán. Creo que nos inspiramos en películas, nos inspiramos en películas, sí, nos inspiramos en juegos de video. Después ya vamos con la parte de los libros y los otros, tranquilito, no se preocupen, ya mismo vamos. Entonces, a llegar. Eso básicamente es lo que nos inspiramos para escribir. Chévere, muchachos. Vamos, pues ya dejémonos de palabras, como dicen por ahí, menos palabras, más metal. ¿Ponemos el track número uno o cuál le ponemos? Claro, podemos ir con el track el número 2. Ahí está. ¿Cómo se llama el track? Ustedes presenten, por favor. Depredador, este es de lo nuevo de Mandrágora, ¿no? Que se está promocionando justamente en este tiempo. Suena Mandrágora en Aliación Maestra. Depredador, invisible, es en tu mano, Esto es Aleación Maestra. Eso que escuchábamos era el tema Depredador de la banda Mandrágora, aquí presente en la entrevista para Aleación Maestra. Aprovecho el momento para saludar a la gente que me está escuchando. Saludo al Juanito Alemán, que me está escuchando junto con su fundación Funcel Rock allá en Guayaquil. También a Patricio Recalde, que está en la vicepresidencia aquí de la Casa de la Cultura. Bacano, panas, muchas gracias por escucharnos. Y también para Javier Guerrero en Cuenca. Bacano, ahí chévere, el programa se difunde ya a nivel casi nacional, chévere. También vamos 532 likes en el fanpage, así que pilas a la gente, sigan dándole like, que esa es la idea. Muchachos, este tema suena muy bacano. Depredador, ¿dónde lo grabaron? ¿Dónde fue hecha la grabación, la producción del disco? Bueno, el disco fue grabado en Heptagón Estudios. ¿Con Salomón Jiménez? Con Salomón Jiménez. Yeah. Saludos para el pana. Ahí. Y bueno, hicimos hace algún tiempito ya la preproducción con él y decidimos, en vez de grabar unos pocos temas, tratar de grabar totalmente un disco. Entonces sí nos ha costado bastante tiempito sacar un disco de buena calidad, con buen sonido y autogestionado, entonces sí es bastante complicado. Claro, como debe ser, lo de la autogestión es costumbre de toditas las bandas de acá. Eso sí. Lamentablemente es la realidad. Yo, opinión de que tengo sobre la autogestión es que es normal el proceso de la autogestión en todas las bandas que nos gustan, sean nacionales o internacionales, todas pasan por esta etapa. El problema es que la autogestión debe tener un límite de tiempo. O sea, ya en un momento ya tienen que apoyarte, ¿no? El sector privado o el sector público, tiene que haber apoyo. Lamentablemente estamos aquí, no pasa eso, esperemos que en el futuro ya suceda. A ver, muchachos, seguimos con la entrevista. ¿Qué tal les ha ido en todo lo de los conciertos? Participaciones, festivales, conciertos, tocadas, ¿cómo ha sido? Bueno, esta nueva, se puede decir, alineación también, y la nueva propuesta que estamos dando, ¿no? Se dio a partir del año 2011 más o menos, en que ya decidimos hacer este cambio de un ritmo más fuerte, ¿no? Con el que estamos haciendo. A partir de eso empezamos justamente abriendo el concierto a Luzbel, ¿no? En su visita que tuvo aquí en el Molinón. ¿Allá? Ajá. Después de eso hemos tenido presentaciones con Tren Loco, hemos acompañado en el Noviembre Negro a la banda Akash de Colombia. Y bueno, ha habido así algunas salidas, ¿no? Más que todo hemos estado en provincias, ¿no? Ya que de promoción casi aquí en... dentro de lo que es Quito no había mucha salida, no, todavía por la cuestión de temas de grabación y todo eso. Pero bien, no, esperemos que con lo nuevo que estamos presentando, el nuevo material, ya se nos empiece a abrir también aquí en Quito. Y esto de la Semana del Rock justamente es una buena patadita, se puede decir, ¿no? Claro. Igual regresa Mandrágora después de 7 años a la Semana del Rock, entonces vaya ahí. Vamos con fuerza y con lo nuevo, ¿no? Ya, justo hablando del evento de la Semana del Rock, pues vamos a anunciar Pocotón de las bandas. Bueno, todas las bandas aquí las anoté. Me di el trabajo de anotar todas las bandas. Esperen 5 segundos que... ahí estamos, ya. Es que aquí estoy hecho pulpo, como ustedes me verán. Aquí tengo que estar controles y locución y todo. Ya, por ejemplo, en la Semana del Rock se realizará del 20 al 26 de julio en el Centro Cultural Factory, al sur de la ciudad, y en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Se presentarán bandas como, por ejemplo, Mortal Decisión, Descomunal, saludos para Miguel de la Cueva, Astra, Avatar, Black Sun, Resistencia, Selva, Narcosis, Murder, Abaddon, entre otras. Vean, más después vamos con más bandas. Continuando con la entrevista, muchachos, de ley deben haber tenido anécdotas en los conciertos, alguna cosa chistosa, alguna cosa curiosa que les pasó, alguna cosa mala, fea, no sé. Cuéntenos, por favor, algo que sea radial, es así. Chuta, bueno, hay tantas cosas, ¿no? Bueno, yo sí creo que yo soy el que más anécdotas he tenido, ¿no? Hasta... Cuenta. Desde caídas, algunas veces pegando un poco los tragos, siempre se presenta por ahí los inquietosos antes de la tocada, ¿no? Cosas, bueno, los cumpleaños. Sí, los cumpleaños, justo las tocadas un día después del cumpleaños, entonces como que los festejos se adelantaban y bueno, la cosa es salir de la... Se ha salido bien, ¿no? De las tocadas y todo, bueno, manteniéndose uno dentro del margen de la presentación y dar el buen show, ¿no? Que eso, y Bueno, por ahí una, a veces que van acá, que se olvidaron las baquetas, cada voló una baqueta y hace rato, los apuros, bueno, que siempre tiene la novia que está de asistente, entonces, siempre tenemos nuestro ángel guardián, se puede decir por ahí, que nos, claro, nos saca de las de los apuros, y bueno, por ahí, todo bien creo, sí, todo se ha dado. A los botaqueros sobre todo sí nos pasa de todo, o sea, sobre todo los botaqueros, porque a veces el bombo está inestable, que se mueve, que se las pedaleras, que se caen los pedestales, los toms, puede, tanta cosa que puede pasar. ¿Cómo se están preparando para esto de aquí de la Semana del Rock? ¿Qué más o menos, qué tienen preparado para la gente? Bueno, estamos preparándonos, bueno, musicalmente estamos ensayando bastante fuerte y para dar un buen show estamos tratando de saltarnos más en escenario, ¿no? O sea, los tiempos que vamos a un escenario grande. Y esperemos dar todo lo mejor de lo que tiene Mandrágora actualmente, para que la gente salga satisfecha con lo que va a escuchar. Chévere. Invítenle a la gente a todo lo que es el evento de aquí, para ustedes como banda que participan, hagan algo de publicidad del evento, no sé. Bueno, ¿no? Invitar a toda esa gente metalera que asista a la Semana del Rock, que es la forma de apoyarnos al metal nacional, y que lo hagan, ¿no? en masa, o sea, que vaya mucha gente, y que hay muy buenas bandas, ¿no? O sea, existe bastante talento en el metal nacional, entonces hay que saber apoyar, ¿no? Otras bandas que participarán en este magnífico evento son Antipáticos al Metal, Colapso, saludos para el Diego, que me cruzó el material y ya vamos en futuras semanas a una entrevista también. A Muerte Súbita, saludos también para Mauro Pillaga, Inocencia Perdida, Visceral Slaughter, Trébol, Ivo Kush también está bacano, para saludos para el Ivo Capain, Malak, Puño, Álvaro Plúas y Cabal. Más después sigo con más bandas. Por el momento, ¿qué nos quieren hacer escuchar, muchachos? Bueno, vamos con el tema La Era del Mal, ¿no? Que es igual de lo nuevo de nuestro material, el track número 4. Ahí estuvo La Era del Mal de Mandrágora, aquí en Aleación Maestra. Son las 20 horas con 30 minutos. Ya no hay marcha atrás, devastación. apoyando y difundiendo el rock y metal nacional. Dale like, comenta, comparte. En Facebook búscanos como Aleación Maestra, Radio Rock y Metal. Son las 20 horas con 38 minutos. Lo que sonaba era la banda Corazón de Metal con el tema Vienen por Ti. Corazón de Metal también tocará en la Semana del Rock. Estará también Cristian Quintana, Majmac, Hayden Soul, Chris Guevara, gran guitarrista, que mañana estrenará su disco, por cierto, en la sala de Metro Aguilar a Malta a las 8 de la noche, así que pidas a la gente que se dé un tiempito para venir acá, porque es un excelente guitarrista, Chris Guevara. La banda de Molvis, y saludos para toda la banda que también estuvo por acá alguna vez, Sigma Detonador, Siniestro, entre otras más que ya les voy a decir. Saludos para Luis Castellanos, mi primo que me está escuchando desde New Jersey. Chévere, pana, muchas gracias, loco, qué emoción. Ya somos internacionales, muchachos. Entonces, también para Ángelo Vinicio, el Andrés Jaramillo, baterista de Mal Rojo, y la Adriana Jaramillo, que es una amiga que también, chévere, a la churona por escucharme. Muchachos, seguimos con la entrevista. Estamos con David, Diego y Juan, de la banda Mandrágora, aquí presente en la entrevista. En cuanto a la producción audiovisual de Mandrágora, ¿cómo, qué tipo de producción tienen? O sea, ¿cuántos discos, cuántos demos, cuántos videos han sacado, han hecho? Por favor, cuéntenos. Bueno, por el momento nosotros tenemos solo un video promocional hecho por nosotros de la forma más profesional, acorde a nuestras posibilidades económicas, obviamente, que es El Guardián, y es nuestro video oficial. De ahí lo que tenemos son videos grabados por nosotros mismos que los promocionamos en YouTube. ¿Qué más tenemos? Desde que hemos salido, hemos grabado, sería dos demos en versión heavy metal de lo que era antes Mandrágora, y lo que tenemos ahorita, que es la producción del disco en su totalidad con 10 temas. Uh-huh. con la nueva alineación y con la nueva propuesta. Chévere. ¿Qué más está por acá? Déjenme ver. Los proyectos a futuro de la banda, ¿cuáles son? Bueno, obviamente nuestro proyecto más cercano es querer sacar otro video de uno de los temas que escuchamos anteriormente, que era El Depredador, y que queremos hacerlo de una manera profesional ya. Entonces esperamos tener el tiempo y los recursos para poder sacar próximamente ya este video. Chévere. En cuanto a los contactos, redes sociales, ¿cómo les encuentra la gente a ustedes? Bueno, estamos en Facebook, en Mandrágora S, Facebook. Claro, nos pueden ver en Facebook de Mandrágora, como Mandrágora S. Pueden también escuchar nuestros temas, están en SoundCloud, en YouTube. Igual hay temas como tags y como videos, ¿no? También un poco, no sé, también para que nos puedan escuchar, han existido algunos, sobre todo en esta última etapa, tenemos un tema que está El Guardián, dentro del disco compilatorio de la revista Ecumetal, también para poder que la gente pueda escucharnos. Ya, bacán. Escuchemos el cómo se llama la canción Guardián, ¿no es cierto? Guardián. Suena el tema Guardián aquí de Mandrágora, presentes aquí en la Lección Maestra. Esto es Aleación Maestra. Yeah. Para nosotros no es obligación cumplir el uno por uno de la ley de comunicación. Lo hacemos con gusto. En Aleación Maestra, suena el rock y metal ecuatoriano. Cuando faltan 15 minutos para las 9 de la noche, les invito a escuchar la banda, Los Diablos del Circo, con el tema Luzbel, banda que también estará participando en la Semana del Rock 2015. Estás escuchando Aleación Maestra. Yeah. que suena es la banda Diablos del Circo con el tema Luz Bell, que también participará en la Semana del Rock junto a bandas como Piel Roja, La Ópera, Cicateria, Botrops, Atrox, Elemental, Showdown, Shock, Gastro Rexis, Parca. Saludos para el David Castro. Estás escuchando Aleación Maestra. También la banda Oasis, la banda Destruye y Destruye. No Minds, dice Subsónicos también, la banda República Ciega, Falling Down y Waiting the Afraid. Más, después les digo más bandas. También quiero hacer una mención, ya que me están escuchando en la Vicepresidencia de la República, de la Casa de la Cultura, el señor Pato Recalde del programa Woodstock, y nos invita, nos hace una cordial invitación a ustedes también, muchachos, y a toda la gente que nos está escuchando, al 8º Festival Internacional Quito Blues 2015, que se realizará el martes 4 y 5 de agosto en el Teatro Prometeo, el 6, 7 y 8 de agosto en el Parque del Arbolito. Abraham, saludos a Julia Erazo en la Vicepresidencia de la Casa de la Cultura. Habrá bandas de Argentina, Chile, Paraguay, Estados Unidos, Colombia y República Checa, y también lo mejor de las bandas ecuatorianas de blues. Chévere, chévere, panas, ahí de ley vamos a estar, porque el blues es fundamental, pues es la raíz, junto al jazz, es la raíz del rock y por ende del metal. Ok, ahora sí, continuando con la entrevista, viene una parte chévere, que aquí vamos a ver qué es lo que tienen ustedes en sus corazones y en sus cabezas. A ver, el segmento se llama Palabras Importantes. La temática es que yo les digo una palabra y ustedes me responden con lo primero que se les venga a su cabeza. ¿Entiende? Sí, no. ¿Está cachado? A ver, vamos. Les digo Dios. Señor. Lo alto. No creo. Chévere. Diablo. Señor. Otro señor. Tampoco creo. A ver, la música. Vida. Amor. Vida. Chévere. Drogas. No, gracias. Más o menos. Alucinar. Mujeres. Bastantes. Sí. Vicio. Lo más hermoso. Cultura. Metal. Música. También metal, sí. Sistema. Opresión. Gobierno. Represión. Esa es la parte de las palabras importantes. Ahora, por favor, a la audiencia, háganles una recomendación: un libro o un autor. Particularmente me gusta Tolkien, El Señor de los Anillos. Chévere. Diego. Bueno, no tengo un autor, ¿no? Pero creo que las aventuras, ¿no? Las aventuras, ¿no? Sí. Juan. Capital de Marx. Ya, chévere. ¿Una película o un director? Corazón Valiente. Este es de... ¿cómo se llama? Mel Gibson. Ya, dale, Diego. Igual me voy por la línea de las aventuras más, ¿no? Pero un ejemplo y todo. Debe ser dentro de cómics también. Spider-Man. Ya, ya. Bacán. Voces Inocentes. ¿De quién es? No recuerdo bien el... pero tiene que ver con el... con esta temática de la guerra civil en El Salvador. Del frente... en Nicaragua, del frente sandinista. Ah, ya. Fuerte la cosa. Si tuviesen la oportunidad de tomarse una cerveza con un personaje histórico, antiguo, actual, nacional, extranjero, muerto o vivo, ¿con quién lo harían? Yo me tomaría una cerveza con Eloy Alfaro. ¿Por alguna razón? Sí, porque él es realmente un gestor de y libertador. También comparto la idea, es de laico. De los pocos militares más racionales que ha existido en este país. Dale tú, Diego. Bueno, yo creo que con mi madre, ¿no? Siempre, un ícono para mí. ¿No? Ah, chévere. ¿Tú, Juan? Con el Che Guevara. ¿Por? Porque es el ícono de la juventud rebelde, un ícono guerrillero que es un ejemplo para la juventud, ¿no? De que debemos luchar por acabar con toda la opresión, ¿no? del capitalismo que somete en el mundo a todos. Chévere. Ahora, ¿qué nos invitan a escuchar de Mandrágora? Bueno, vamos con el tema, el track número uno, ¿no? Desde el tres. Sí, con el track número 3, dense el silencio. Ya, escuchamos Mandrágora en Aleación Maestra. Vive hacia afuera de todo el problema, sin callar, sin culpa. comunicación y navegue junto a Radio Casa de la Cultura, 940 amplitud modulada. La primera radio pública cultural del país. Suena a continuación la banda Falling Down con el tema Alien. We'll be right back. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Estás escuchando Aleación Maestra. Volvemos al aire en Aleación Maestra, son las 21 horas con 8 minutos. Escúchanos a través de los 940 kilohercios de la amplitud modulada o a través también del www.casadelacultura.gov.es. No te olvides de darle like al fanpage, búscanos en el Facebook como Aleación Radio Rock y Metal y acolítanos en toda esta propuesta de apoyar y difundir el rock y metal ecuatoriano. Estamos con David, Diego y Juan, integrantes de la banda Mandrágora. ¿Qué tal les ha parecido la entrevista, muchachos? Súper amena, aquí estamos cagándonos de risa con los pandas siempre. Chévere, o sea, chévere, pana. Todo camaradería. Aquí. Claro, ese es el chiste. Vamos con más datos de la Semana del Rock. También estarán en este magno evento bandas como Sonicracia, Nido de Almas, Apocalipsis, Cadaverius Smell, Acid Core Orchestra, Turn of Hate, TCO, Horus y Washo Flores. Esos serán todos los artistas. No sé cuántos estarán aquí, pero son bastantes. Ya, este evento se realizará del 20 al 26 de julio en el Centro Cultural Factory, eso es al sur de la ciudad, y también en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. El evento tiene valor, por primera vez en la historia de la Semana del Rock tiene valor, va a ser cobrado el día lunes, martes, miércoles y jueves, costará $3, el sábado y domingo, que son los conciertos de cierre, costarán 5. También el viernes 24 será el concierto de rock sinfónico aquí en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Es libre, es gratis y se aceptará gente hasta que se llene el aforo del teatro. En este concierto de rock sinfónico tocarán bandas como Anima Insight, Mad Brain, Total Death y La Carte. Para la gente también que está interesada en asistir a todo el evento, habrá un combo que incluye el libro de la historia de la concha acústica, más una cerveza artesanal y una entrada para todos los días por el irrisorio valor de $20, señores. O sea, $20 es nada. Para todo lo que se ofrece en esta Semana del Rock, $20 es muy poco. Toda la gente debería comprar este combo para que asistan, ¿no? Aquí se les va a probar a la gente, aquí se va a ver quiénes son de verdad los rockeros y metaleros que apoyan al movimiento. Excelentes bandas, ¿no? Excelentes bandas, ya las mencioné a todas. Imagínense, por $3, o sea, ¿qué concierto cuesta $3? ¿Qué concierto cuesta $5? Para Metallica, para nosotros pagamos $235, bueno, yo pagué la más cara, pero de todos modos, o sea, $3 es un valor súper módico como para que la gente ponga alguna excusa. No hay realmente justificación para que este evento no se llene. Tiene que haber un lleno masivo en el Centro Cultural Factory al sur de la ciudad. También saludos a Pablo Rodríguez, que fue la persona que es el que está al frente de todo este evento, de la organización Al Sur del Cielo. Él me cruzó las otras bandas que también sonaron en este programa. Y pues eso, muchachos, ya últimas palabras para ya cerrar la entrevista. ¿Qué nos quieren decir a la gente que todavía nos está escuchando? Bueno, pues que esperamos, ¿no?, el apoyo, ¿no?, no solamente a Mandrágora, sino a todas las bandas que están, se encuentran en cartel, ¿no?, que están excelentes bandas. La verdad es un cartel bien variado, ¿no?, para todos los gustos, para un poco de géneros, y pues que siga ese apoyo al metal nacional. Sacudan masivamente a la Semana del Rock. Ajá, tú. Igual, a toda la gente que nos escuchó, muy agradecidos por el apoyo. Les esperamos el día jueves que tocamos nosotros. Traten de ir todos los días a apoyar a las bandas nacionales, no solo los días de cierre. Saben que tenemos rock para largo. Uh-huh. Y los esperamos con mucha energía el día jueves. Chévere. ¿Y tú, Juan? Sí, ¿no? Esperar que también les guste a la gente nuestra propuesta, si han escuchado algunos de nuestros temas, y esperar, ¿no?, que igual el apoyo a todas las bandas de la Semana del Rock. Chévere. Y para cerrar la entrevista, la entrevista, ¿con qué tema nos deja? Bueno, vamos con el último tema, ¿no?, de este disco promocional, Destruye Cadenas. Estuvo aquí la banda Mandrágora. Maestra, todos los jueves desde las 8 de la noche, hasta que tus oídos aguanten. Cuando son las 20 horas con 18 minutos, Llegamos a la parte final de esta edición número 71 del programa Aleación Maestra, que se emite todos los jueves a partir de las 8 de la noche. Ya lo saben, gente, denle like al fanpage, escúchenos todos los jueves. Pueden hacerlo de la forma clásica 940 AM o vía tecnológica www.casadelacultura.gov.es. También en el Facebook busquen Radiodifusora CCE, denle like, ahí se pueden descargar la aplicación para que puedan escuchar la programación a través de sus Androids y sus tablets y demás artefactos de inteligencia moderna. Para cerrar la emisión de hoy día, vamos con música de la banda Cicateria, que también participará en la Semana del Rock, con el tema Renacer. De mi parte, Daniel Castellanos, en esta noche en la locución y en la operación de la nave espacial, les invito a que el próximo jueves a partir de las 8 de la noche sintonicen y escuchen más de Aleación Maestra. Por favor, sigan en sintonía de Radio Casa de la Cultura, la primera radio pública cultural del Ecuador, porque se viene un poco de jazz, pero antes sonará, como ya lo dije, la banda Cicateria con el tema Renacer. Esto ha sido todo en este jueves 16 de julio del 2015, cuando son las 21 horas con 20 minutos. Me despido. ¡Chao! Encuéntrenos en www.casadelacultura.gob.es.